Auditoría Ambiental 2009 por el Dr. Eduardo Herrerías Aristi. Unidad 6. Panorama Internacional y Auditorías Ambientales. Parte 1. Introducción. En los últimos 30 años, la protección de la salud de los humanos y la responsabilidad ambiental han sido preocupaciones prioritarias para las naciones industrializadas en el mundo. Es así como la puesta en marcha de acciones que protegen el medio ambiente, lejos está de ser una utopía o un ideal refrendado en el lema de un movimiento verde, como muchos lo creen. De esta forma, desde hace décadas, ya se conjugaban las primeras acciones en el ámbito de las Naciones Unidas, empresarios, gobiernos, científicos, entre otros, en torno al tema del medio ambiente. En el plano empresarial, gubernamental y económico, no menores han sido los esfuerzos desarrollados en estos últimos años. Es así que se tiene un sinnúmero de conferencias, de las cuales cabe resaltar las siguientes. Conferencia de Estocolmo, realizada en 1972 en Estocolmo, Suecia. La primera reunión mundial sobre el medio ambiente, donde los países se reunieron para tratar el tema ambiental en los aspectos técnicos de la contaminación provocada por la industrialización, el crecimiento poblacional y la urbanización. Comisión Brundtland, creada a finales de 1983, cuando el secretario general de las Naciones Unidas le pidió a la primera ministra noruega, Gro Harlem Brundtland, que formara una comisión independiente para examinar los problemas ambientales y que sugiriera mecanismos para que la creciente población del planeta pudiera hacer frente a sus necesidades básicas. Un grupo de científicos, diplomáticos y legisladores de distintas nacionalidades y etnia celebró audiencias públicas en los 5 continentes durante casi 3 años. Nuestro futuro común. Informe presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el otoño de 1987. Este advertía que la humanidad debía cambiar las modalidades de vida y de interacción comercial si no deseaba el advenimiento de una era con inaceptables niveles de vida y degradación ecológica. Cumbre para la Tierra. La más importante conferencia sobre el medio ambiente es la realizada en 1992 en Río de Janeiro, Brasil, reuniéndose 172 gobiernos, incluidos 108 jefes de Estado, quienes aprueban 3 grandes acuerdos que habrían de regir los lineamientos futuros en torno al medio ambiente. Agenda 21. Un plan de acción mundial para promover el desarrollo sustentable. Declaración de Río. Un conjunto de principios en los que se definían los derechos civiles y obligaciones de los estados y una declaración de principios relativos a los bosques. Serie de directrices para la ordenación más sostenible de los bosques del mundo. Sin embargo, el concepto central de esta conferencia fue el desarrollo sustentable, o sea, crecimiento económico, equidad social y preocupación por el medio ambiente. La nueva postura empresarial se fortaleció con las observaciones de que, al adoptar medidas para mejorar su desempeño ambiental, obtendrán simultáneamente incrementos en su productividad, pues toman conciencia generalizada sobre la existencia de límites a la capacidad de los sistemas biofísicos que soportan la vida en el planeta. Redefiniendo los criterios de evaluación de rentabilidad, sustentabilidad y beneficio social del desarrollo, demanda que nace por parte de grupos ambientalistas y consumidores de productos y servicios ambientales compatibles. La auditoría ambiental fue moldeada en gran parte a la imagen de las auditorías de carácter financiero. Las auditorías contables son hoy procedimientos indispensables en muchas ramas de la actividad y para varios tipos de organización: pequeñas y grandes empresas, empresas de capital abierto o cerrado, órganos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. La idea de una auditoría específicamente ambiental parece haber surgido a lo largo de los años 60, periodo de gestación y desarrollo de varios instrumentos de planificación y de gestión ambiental. Su concepción y modalidades de aplicación fueron bastante modificadas desde entonces, haciendo de la auditoría una herramienta en continua evolución. En los últimos años, la auditoría ambiental ha sido presentada como una herramienta de amplia aplicación. Su uso ha sido promovido por diferentes agentes, desde los gobiernos hasta las organizaciones internacionales, ganando un impulso significativo a partir de la publicación de la norma internacional ISO 14000. Normatividad internacional. El surgimiento de leyes ambientales de complejidad creciente, particularmente en los Estados Unidos, fue uno de los motores del desarrollo de la auditoría ambiental. Las leyes y su instrumentación por los tribunales ya estaban comenzando a tener repercusiones sobre el desempeño financiero de las empresas, en forma de multas, costos de acciones judiciales, costos de adecuación a las exigencias legales, deterioro de la imagen pública de las empresas y otros costos tangibles e intangibles. De forma que alguna especie de auditoría usada internamente a semejanza de las auditorías contables podría representar una precaución contra factores de orden ambiental que pudiesen amenazar el desempeño empresarial y reducir riesgos. Esta tendencia fue más nítida a partir del 1980. Cuando el Congreso americano aprobó una ley conocida como la Ley de Superfund, que responsabilizaba civilmente los propietarios de inmuebles en los cuales se encontrasen sustancias tóxicas en situación tal que pudiesen causar daños ambientales. La aplicación de esta ley y la consecuente condena judicial de muchas empresas a cargar con los gastos de limpieza de sitios contaminados fue un gran impulso de un tipo particular de auditoría ambiental, que pasó a ser realizada antes de la adquisición de inmuebles o de la adquisición de una empresa por otra, o aún antes de la fusión entre dos empresas. Este tipo de auditoría ambiental tiene el objetivo de identificar las situaciones que pueden resultar en un pasivo ambiental y es muchas veces conocida por el nombre de due diligence. Los años 80 vieron el primer desarrollo metodológico de la auditoría ambiental y el inicio del cúmulo de experiencias prácticas. Un marco de ese periodo es la publicación por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América, el 5 de noviembre de 1985, de su norma política de auditoría medioambiental, que anima el uso voluntario y presenta las directrices sobre la auditoría ambiental. No se trata de una ley o reglamento que hace obligatoria la auditoría ambiental, sino, apenas, un documento oficial que recomienda la utilización de este instrumento y presenta directrices para ello. En 1988, la Cámara de Comercio Internacional, una organización volcada a la ampliación del comercio mundial, publica su panfleto a la posición de auditoría medioambiental, que recomienda la adopción voluntaria de la auditoría ambiental. Ya en los años 90 se ven algunas iniciativas internacionales con el objetivo de estimular y difundir el uso de la auditoría ambiental, destacándose tres de ellas. En 1992 fue publicada en Gran Bretaña la norma BS-7750 sobre sistemas de gestión ambiental, que incorporó la auditoría ambiental como componente esencial de ese sistema. En el año siguiente, la actual Unión Europea publicó su Directiva 1836, del 29 de junio de 1993, sobre la participación voluntaria de las compañías del sector industrial en un esquema comunitario de ecogestión y auditoría. La adhesión es voluntaria, pero, una vez dentro de este esquema, las empresas tienen que cumplir una serie de exigencias, entre ellas la de realizar periódicamente una auditoría con una tercera parte, debidamente acreditada. Los resultados de la auditoría deben ser divulgados según las reglas previstas por esa directiva. Finalmente, en 1996 fueron publicadas las primeras normas de la serie ISO 14000 sobre los sistemas de gestión ambiental que, a semejanza de la norma británica, adoptan la auditoría ambiental como elemento indispensable del sistema.